15 años sin ver a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar tantos amigos sinceros? ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Años y años sin ver a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar tantos amigos sinceros? ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Me conceda algún día el poder volver a ver toda la gente que quiero y que me quiere también.